No puedo olvidarte de nada. Todo existe. Todo existe. Hay muchas cosas para ver. Hay tantas cosas para ver. La vida es muy larga. La vida es muy corta. El camino es diferente. Todo, nada. Todo, nada. Todo, nada. Todo, nada. Todo, nada. Y...